Bueno, mi padre no está vivo, lamentablemente murió ya hace 10 años. Los recuerdos que tengo de mi padre son el aliento que me daba para seguir luchando, el amor que me brindaban, y eso es lo que me ayuda también a darle el mismo amor a mi hija, los mismos consejos que me daba mi padre también, como para que siga adelante. Eso es la imagen de mi padre, la tengo siempre, mi madre la tengo viva, la voy a visitar casi siempre, dentro de lo que trabajo me permite, así que bueno, los mejores recuerdos.